La música norteña se lleva en la sangre y en el corazón. Vendrán nuevas generaciones y seguirán los homenajes a esos grandes pioneros del acordeón y el bajo sexto. Como lo hace hoy Pesado desde la cantina.